Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenido, bienvenida a esta entrevista espiritual. Hablamos de Egipto, el nuevo mundo. Para ello hemos invitado a Chela Lozano a este espacio. Hola Chela, ¿cómo estás? Un placer. Pues Laura, encantadísima. El placer es mío y muy agradecida por esta invitación de nuevo, estar en esta comunidad. La verdad que me hace muy feliz. Pues felices nosotros también de poder recibirte, Chela, nuevamente en esta tu segunda casa. Ya te echábamos en falta el verte en nuestras pantallas y además con un tema tan especial, pero sobre todo tan espiritual como es el tema de Egipto. En este caso hemos titulado esta entrevista El corazón del nuevo mundo. Así que vamos a desarrollar un poco este tema histórico-espíritu para precisamente poder aportar información. Sabemos que hay muchísimas personas que le fascina, ¿no?, lo que es la cultura egipcia y toda la magia que engloba, todo el ocultismo que engloba detrás de ello. Así que vamos a iniciar, si te parece, ya mismo. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál consideras tú, Chela, que es el legado más importante del antiguo Egipto para la historia universal? Bueno, el legado más importante es un legado extraordinario porque nos conecta con los principios de lo que fue la creación de lo que conocemos como humanidad, la creación realmente de todo lo que vemos a través de el centro del mundo, que era el gran corazón. Ellos hablaban de la colina primordial y esa es la tierra de Egipto, que era el corazón, y para ellos los egipcios el centro del mundo. El legado, desde luego, es un legado de cultura increíble. Un legado también de momentos como en la época arcaica antigua, porque hay varias épocas en las que se divide toda esta civilización de reyes y faraones egipcios, desde la prehistoria hasta el final del Imperio Romano, y tenemos pues el Imperio Antiguo, que es el Imperio Arcaico, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo se caracteriza y se caracterizaba precisamente ese Imperio Arcaico por la organización de que los dioses tenían la morada precisamente aquí en la tierra. Eran los dioses los que gobernaban la tierra y había una gran fraternidad espiritual que venía, como no, de Sirio, de Orión, de las Pléyades. Esa comunidad divina fue la formadora de toda esa tradición cultural de Egipto. Y cómo no, claro que nos atrae, porque aparte de ser una civilización que conserva muchísimo todos sus monumentos, que tiene una escritura maravillosa especial, que es la jeroglífica, que son ideogramas que transmiten y que nos han enseñado todas las formas en que el mundo fue creado, toda esa cosmogonía egipcia, toda la información de todo el desarrollo de esa gran civilización y de esa gran cultura. Y luego tenemos otro lenguaje, este lenguaje se llamaría lenguaje demótico, que es el jeroglífico, y luego tenemos el lenguaje hierático, que era el sagrado, el que utilizaban los sacerdotes. Claro, el legado egipcio ha sido increíble. Tengamos en cuenta que todo lo que se construyó, por ejemplo, la gran pirámide de Keops, la primera, que fue la de Zoser, que está en Saqqara, la pirámide escalonada, que es una pirámide que tiene 4.700 años aproximadamente de antigüedad. Digamos que es la primera pirámide que se construye en el mundo, ¿eh? Entonces, es una civilización muy arcaica, muy antigua, desde luego que viene originada por los dioses, creada desde allí. De ahí que los mismos faraones eran deidades en la tierra. Ellos sabían que si no reinaban de forma justa, si las cosas no las hacían con justicia, realmente el mundo de ellos, tanto en la sociedad como en la política, como en la economía, ese mundo creado por ellos, ese mundo, cuando realmente fracasaban y no resultaban, ellos lo interpretaban como que era que los dioses no les estaban aprobando su gestión. De ahí que los faraones tenían, pues, digamos, una acción lo más impecable posible para que el pueblo y toda la sociedad funcionara al unísono. Tenían un sentido divino de la vida, una unión con la naturaleza extraordinaria. De ahí vemos que todos esos neteres, todos estos dioses egipcios, son simbiotizados muchas veces con animales, ¿verdad? Entonces es apasionante, a Egipto no te lo acabas nunca, porque nos dejaron este legado, sobre todo de monumentos, de lenguaje este jeroglífico, que gracias a Champollion el francés Champollion se empezó a descifrar, y desde luego eran grandes astrónomos también. Ahí tenemos la piedra Rosetta, grandes canalizadores a nivel energético, Abidos, por ejemplo, que tiene la flor de la vida, esa geometría sagrada que da origen también a todo lo que es la humanidad, y que aparece esa geometría sagrada en muchos monumentos de todo el mundo y desde luego en pirámides que se fundaron en todo el mundo. Hubo la época antigua, esta época arcaica, que fue en donde surgieron la construcción de las pirámides. Y de ahí, claro, las pirámides realmente se considera mucho más allá de ser un templo, de ser un templo funerario, está más que demostrado ya que son templos iniciáticos. Yo, por ejemplo, entré en varias, afortunadamente, la de Keops, por ejemplo, que fue fundada por este faraón, por el faraón Keops. Pues esta pirámide, por ejemplo, en su cámara del rey, en su cámara de la reina, vemos las frecuencias vibracionales tan potentes que existen, y vemos también que atraviesa un rayo en momentos determinados de la posición que tiene Sotis, Sirius, y también el cinturón de Orión, y entra un rayo de luz en posiciones muy controladas astronómicamente, y de ahí pues la influencia que de la conexión con los astros para que ahí se produzcan grandes milagros, como pueden ser canalizaciones, sanaciones, etcétera, etcétera. Nadie ha quedado indiferente que haya podido entrar en la Gran Pirámide. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de introducirme también dentro del sarcófago y, desde luego, tuve una experiencia maravillosa. Muchas personas tienen ahí un gran desdoblamiento astral, porque se habla que ahí en esa Gran Pirámide realmente era un templo iniciático, y los egipcios, desarrollando su Merkabá, pues ahí, digamos, se deshacían del plano físico y se elevaban pues a las otras dimensiones del espacio. Quiere decir que hay muchísimo, muchísimo misterio, que es un atractivo enorme. Todo el mundo que ha ido a Egipto, yo pronto voy a volver a ir, la verdad sea dicha que todo el mundo que ha ido a Egipto ha sentido algo diferente y especial. Mi sentimiento fue de ser recibida en mi casa, la casa de mi padre y la casa de mi madre. Notas una sacralidad, a pesar de las invasiones, de lo que hicieron los romanos, de lo que hizo Napoleón, ahora con la tradición y la cultura árabe, naturalmente, porque ha sido conquistado muchísimas veces, pues a pesar de todo eso, hay una pureza, todavía hay unas resonancias y unas vibraciones extraordinarias. Y sabemos también que los templos de Egipto están diseñados con las constelaciones y tienen una correspondencia también con los chakras de nuestro cuerpo. Son grandes portales energéticos, grandes vórtices, grandes y por ejemplo, en la zona de las pirámides hay un gran eje, un gran axis mundi que se nota, que se percibe, y muchas de las personas que van o que vamos, entramos allí en estados de supraconciencia, de conciencia expandida, y muchos como yo, pues nos damos cuenta de que hemos vivido ya otras vidas allí. Se produce eso que ellos llaman que para ellos es muy importante, que es la GK, que se produce la magia que ellos dominaban también, porque la creación, digamos, la forma cosmogónica creativa de Egipto se basa en que hay un gran océano primordial, informe, sin sentido, y el dios Atum escupiendo en ese que es el permanente, el eterno, el siempre presente, el único por sí mismo, el dios Atum, aparece en ese océano que es el Nun, y él escupiendo en ese océano, pues crea el cosmos y empieza a crear la primera tríada, que sería Nut, la diosa del cielo, Heb, el dios de la tierra, y Kefrid, que sería el hijo, la primera tríada de dioses creadores de Egipto. La humanidad nace a través de las lágrimas de Ra, que Ra sería Atum. Atum es asimilable a Ra. Entonces, siempre la diosa Nut, que la vemos, que abarca todas las estrellas, cuando veáis un papiro, es esa diosa que tiene un cuerpo muy expandido, que lleva toda como la Vía Láctea, toda una constelación de estrellas. Ella es la que divide esa tríada, las aguas superiores de las aguas inferiores. Es como lo que la cosmogonía cristiana se habla del cielo y de la tierra, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, después Egipto es la tierra santa, la tierra sagrada, en esa gran colina primordial que, según ellos, según esta cultura, da origen a toda la humanidad. Y la humanidad nace a través de las lágrimas, como he dicho antes, de este dios que es Ra. La verdad que es apasionante, y los egipcios tenían un sentido tan profundo de la conexión con lo divino que sabían perfectamente que el ser humano tenía varios cuerpos. Por ejemplo, el físico sería el Ka, el alma sería el Ba, que el Ba, cuando la persona desencarnaba, se iba pues a otro lugar, a ese lugar celeste, que sería después de la mente, atravesando hacia el cielo. Y en el ritual del embalsamamiento tenemos al dios Thoth, de Yuti, el dios Thoth, el escriba de los dioses, que escribe toda la historia de las almas, del alma del difunto, cuando lo tienen ahí extendido en ese gran ritual, ceremonia de embalsamamiento. Y el dios Anubis, que es el dios del embalsamamiento, el guardián de las tumbas, y hace también, digamos, toda la ritualización de esa momia. Abren el cuerpo, y entonces todo lo que son los órganos los depositan en los vasos canopes. Sobre todo, lo más especial de todo es que ellos, y por eso hablamos de que Egipto, el corazón del Nuevo Mundo, todo lo basan en algo fundamental: el corazón. El corazón humano para ellos era absolutamente sagrado. Decían que era la sede de la inteligencia, la sede del alma, la sede de la trascendencia y, desde luego, la sede, digamos, del ángel, donde está anclada la llave de la vida eterna. Así que el corazón, vemos que en el juicio de Mat, que Mat es la diosa que lleva la pluma en la cabeza, la diosa de la justicia, pues en ese juicio de Mat se pesa, digamos, en la balanza, el corazón y una pluma. Si el corazón pesa más que la pluma, quiere decir que ese corazón no se ha purificado, que no ha adquirido o ha desarrollado o ha aplicado sus grandes cualidades, sus dones divinos, no ha aplicado sus mejores formas, pues es ese corazón, si pesa más, es devorado por un monstruo que se llama Anri. Sin embargo, si realmente el peso es igual que la pluma, entonces Osiris, que es el dios de la ultratumba, pues ya empieza a llevar y a conducir a este ser por el Amenti hasta alcanzar el Duat. Lógicamente ahí también está sometido a pruebas. Hay un Dios que también controla ese tránsito del alma a través de la mente, para llegar a ese lugar también. Y lo que ocurre ahí es que ellos, en su libro que tienen, el libro de las puertas o libro de los muertos egipcios, con conjuros que utilizan la Jeká, que es un dios, que es el dios de la magia, magia es Jeká, pues utilizando estos conjuros, así el ser atraviesa hacia el más allá y desde luego también en un momento dado atraviesa también en forma corpórea, porque ellos sabían bien la energía, pero el cuerpo lo conservaban porque decían que se unía en el más allá con ese va, con esa alma que primero, digamos, es la que primero se eleva, que primero se va a este mundo paradisíaco. Bien, entonces el alma recibe allí al cuerpo y ahí están todos esos órganos que están conservados y en especial el corazón y ahí se reintegra y digamos que adquiere pues lo que es llamado la vida eterna. Claro, yo creo que el cristianismo ha copiado mucho de ahí, ¿no? Porque la resurrección de la carne, como dice, digamos, el catolicismo y tal, de verdad que estos mitos o las aguas superiores, Dios dividió con el verbo las aguas superiores de las inferiores, pues nos está hablando muchísimo de una copia muy fuerte de esta gran cosmogonía egipcia. Claro, estamos hablando de muchísimos años, desconocemos realmente la cantidad de años que se puede haber producido este proceso cosmogónico, que no sabemos exactamente tampoco pues como el Big Bang, ¿no? Otra manera de interpretarlo, ¿no? Entonces los egipcios vivían realmente también para alcanzar esa vida eterna y preparaban ya toda la trayectoria del alma. Tenían una unión con lo que es la muerte pues muy importante y así pues los que se les permitía alcanzaban la trascendencia. Bueno, hay cosas apasionantes, historias apasionantes, y desde luego esta primera tríada crea a las tríadas también. Horus, Osiris e Isis son creadas por esta primera tríada original, la primera tríada que el dios Atum crea. Entonces es una réplica continua de creaciones de varias tríadas, porque hay varias tríadas en Egipto, está la de Heliópolis, que es Isis, Horus y Osiris, la de Menfis y también la de Tebas. Son tres, tríadas diferentes que están, digamos, actuando en esa tierra magnífica. Bueno, tenemos también al faraón Menes, que, Egipto estaba dividido en dos partes, el Alto y el Bajo Egipto. Había reyes diferentes y el emperador Menes conquista al Bajo Egipto, está el Alto Egipto y está el Bajo Egipto y ahí se unifica y ahí tenemos esa corona unificada. Primero llevaban los faraones esa corona blanca y después es la corona blanca y roja que nos muestra esa unificación de Egipto y el imperio se sitúa en Tebas, la ciudad de Tebas. Claro, tenemos muchas historias. Lo que más conocemos nosotros es el tema de Cleopatra. Claro, ahí mismo, ya en esa fase que fue la final, eran los Ptolomeos, en donde los romanos, cuando conquistaron, pues, y los egipcios, pues ahí hicieron ese matrimonio conveniente de Cleopatra y César, y reinaron ahí los Ptolomeos. En ese momento, ya del final de lo que sería toda esta trayectoria faraónica egipcia, pues digamos que ya al final, pues ellos su reinado lo tenían en Alejandría también, ¿no? Entonces, bueno, yo hay una historia que me encanta y os gustaría contar porque Egipto es pura enseñanza. Hay alguien amado y admirado por mí que fue Akenatón. Ese fue el faraón hereje, se le llamó así, porque fue en contra de la casta sacerdotal o Amenofis IV se llamaba, ¿no? Entonces él fue en contra de toda la casta sacerdotal de Amon-Ra, porque la casta sacerdotal tenía muchísimo poder con los faraones anteriores. Entonces él no estaba de acuerdo, porque a ese culto solo podían acceder pues unas élites, etcétera. La religión se volvió algo como muy elitista y él no estaba de acuerdo en eso. Entonces él quiso acercar al pueblo la religión, la filosofía, el conocimiento, quiso todo acercarlo al pueblo y él dijo que solo había un dios, que era Atón, que al fin y al cabo es Atum, el dios primigenio, el que vive por sí mismo, ¿no? El eterno. Pues él dice que hay un solo dios que se llama Atón y así se funda el monoteísmo, quiere decir, y es llamado muchas veces como el primer Cristo, Genatón. Era un ser muy especial. Si veis en las fotos que es el esposo de Nefertiti, la belleza, esa belleza que vemos, ese busto que le falta un ojo, pero es una mujer preciosa. Y veis también en los papiros las formas, el arte, este arte que era un arte muy diferenciado del arte anterior, en donde vemos las cabezas y esos gorros grandes que llevaba. Y claro, como estas cabezas alargadas han aparecido en otras culturas de toda la Tierra, pues presuponemos que era una tradición, una cultura absolutamente extraterrestre y que este ser era un gran iniciado. Ha sido asimilado con Thoth y con Serapis Bey, que también es el maestro de la Armada Blanca, que tiene su morada etérica en el templo de Luxor y que trabaja con el rayo blanco de la ascensión junto con el arcángel Gabriel. O sea que hay una asimilación de esta entidad, digamos, que se va reencarnando, pero siempre en seres extraordinarios que ayudan a dar saltos cuánticos en la trayectoria de la evolución de la humanidad y de la vuelta a casa. Por eso hablo del nuevo mundo, porque el nuevo mundo en realidad parte del antiguo mundo, porque cuando volvamos a conectar con estas grandes culturas, nos daremos cuenta verdaderamente, porque hay la promesa de que los dioses regresarán a la Tierra, nos damos cuenta de que verdaderamente necesitamos este nuevo impulso tan potente a través de estas entidades que hoy por hoy, en la era de Acuario, en Egipto están mostrándose mucho y muy presentes. Por eso es tan importante, yo pienso viajar, digamos, a final de año. Es muy importante visitar ahora también Egipto, toda la persona que pueda. Y el corazón del mundo, pues repito, porque realmente ellos todo lo basaban en el corazón. El cerebro era extraído y ese cerebro era desechado. No contaban con el cerebro porque ellos decían que en el más allá el cerebro no, digamos, no servía para nada. Entonces, bueno, Egipto también tiene una fusión de culturas extraordinarias que tenemos hoy, pero es un lugar de misticismo. Yo siempre que voy a hacer trabajo iniciático allí con grupos y allí hacemos, pues, trabajamos con el hermetismo, trabajamos con las energías de Isis, de Hathor, con las energías de las tríadas y, como no, en esos puntos claves que hay esos ejes energéticos o esos grandes portales donde nosotros nos conectamos para así implementar en nuestra vida presente todas esas fuerzas energéticas tan potentes que hacen que nos empoderemos, que nos elevemos en conciencia, que tengamos un sentido de conexión, de pertenencia, de trascendencia muy importante cuando nos damos cuenta que partimos también de esta gran realidad que es ese lugar primigenio como es la tierra maravillosa de Egipto. Bueno, Chela, permíteme unos segunditos de nada, vamos a ver un vídeo informativo y estamos de vuelta muy pronto. Los días 13 y 14 de junio de 2025, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Pues aquí seguimos conectados con Chela Lozano hablando de Egipto, la magia de Egipto y del corazón, ¿no?, de este nuevo mundo. Gracias, Chela, por el aporte del día de hoy. Como siempre, me encantaría que abajo en comentarios nos dejarais saber, en este caso, si habéis viajado a Egipto, qué habéis sentido, qué habéis podido experimentar, si habéis investigado. Todo lo que sea compartir, bienvenido es siempre en este canal y en esta comunidad. Bueno, Chela, estamos llegando ya al momento final de la entrevista, así que me gustaría quedarme con una última reflexión por tu parte y te quiero hacer una pregunta al respecto de ello para esta última reflexión, que sería: ¿cuál consideras tú que es la lección más grande que nos ha dejado el antiguo Egipto y que sigue vigente en el tiempo actual? Yo con esto me despido, os mando un beso a todos, gracias por acompañarnos y os veo en el próximo directo de Mindalia. Pues la lección más importante es la riqueza absoluta de un imperio potente, poderoso, divino. Un imperio de seres trascendidos, porque no nos olvidemos que el dios Thoth también lo fue en la Atlántida. No nos olvidemos que trajeron la ciencia, el dios Thoth trajo la ciencia, las artes, nos dejó el gran legado que se llama la Tabla Esmeralda y el libro de Thoth o el tarot. Yo que uso tanto y amo tanto el tarot egipcio, es un tarot, es el tarot de los tarots, porque el origen del tarot es ahí, es egipcio. Así que la magia, la sabiduría, la ciencia, las artes, la conexión con la propia vida, la belleza, porque estéticamente vemos que eran seres que cuidaban también mucho su imagen, porque siempre querían dar la imagen interior, mostrarla hacia el exterior. Desde luego no fue una civilización perfecta, pero fue una civilización maravillosa que desgraciadamente, como otras, entró también en decadencia. Pero nos han dejado esos libros sagrados, como es el libro de las puertas, el libro de los muertos, nos han dejado la sabiduría a través de los astros, de la astrología, de la astronomía, de la medicina, de la química, la alquimia también. En fin, nos han dejado toda la sabiduría y hoy por hoy todavía se conserva muchísimo y vamos allí y se nos transmite. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de ser iniciada en Reiki egipcio, usando también esa aromaterapia egipcia, todo lo sagrado, todo lo que ellos usaban, cómo trabajaban la forma ceremonial y ritualística, porque era como tener una vida consagrada. La vida era muy importante, tenían la casa de la vida, en donde allí se recibía la instrucción evolutiva, los grandes hierofantes, las grandes sacerdotisas, también de Isis, de Hathor. Es que Egipto, ¿cómo os voy a decir? ¿Cómo voy a elegir qué es lo más importante? Porque importante en Egipto es todo. Y hoy por hoy nos está reclamando a abrir también bien los ojos y sobre todo abrir bien el corazón y el entendimiento para volver a conectar con esa gran sabiduría que desgraciadamente pues se ha ido deteriorando y perdiendo por la involución de la humanidad. Grandes seres muy evolucionados crearon esa realidad y nosotros, las personas que canalizamos y que sentimos que queremos integrarnos y volver a casa, que queremos evolucionar de forma positiva, pues nos encanta y nos interesa pues sentirnos acogidos y conectados con esos neteres, con esas fuerzas maravillosas de Egipto. Y decirles también que invoquen a la diosa Gatita, que es la diosa Bastet, que es la diosa del amor, que les atraerá toda la protección y todo el amor. Y si tienen problemas, invoquen a la diosa Sekhmet, que es el aspecto, digamos, de poder, y de romper todo tipo de mal en la vida, de abrir caminos, que es la diosa Sekhmet, la hija de Ra. En fin, les dejo aquí. Muchísimas gracias. Mucho amor. Pongan mucho corazón y vamos a vivir intensamente y vénganse conmigo a Egipto. Y si no, váyanse ustedes por su cuenta. Gracias infinitas.